Reivindicamos la locura versus la normalidad, en cuanto que recuperar la infancia secuestrada y su capacidad de éxtasis y juego, y el valorar el mundo del sueño y la fantasía, de lo imaginario, tan real experiencialmente como el de la vigilia. Necesidad de vivir la propia soledad como una soledad abierta al mundo, a los otros, a las otras, y siendo, cuando es necesario, una minoría de uno solo. No aceptar la temporalidad impuesta por el sistema capitalista en su forma de horarios de producción, ocio y roles de edad. El saber que la muerte, que es parte del acontecer como algo que vive dentro de nosotras, solo es una tragedia cuando es muerte existencial, es decir, normalidad, muerte en vida, y no cuando es biológica, sea heroica o absurda. Reivindicamos, en fin, la locura en lo que tiene de orgásmica, de amor, desesperado si se quiere, como todo amor que se precie, pero siempre amor galáctico. Solo la revolución, tanto personal como social y como proceso simultáneo, hará posible la aparición de este ser humano nuevo. Ruido, protesta, otra vez, como todos los jueves, desde las 12 y un poquito hasta la 1 y otro poquito, estamos por aquí desde hace un montón de tiempo, amantes del ruido. Dormir también es una forma de protesta, sobre todo en clase. Y con esta simpática frase, saludo a mi primo, que es probable que hoy nos esté escuchando por primera vez. Hola tío, ¿qué pasa? Venga, tú también a protestar, ¿eh? Venga. Y lo puede hacer mi primo o quien quiera a los teléfonos, que son el 391-5721 y el 391-2016. Para saludarnos, para contarnos una convocatoria, qué concierto hay por ahí, esas cosas, ya lo sabéis. ¿Qué más? Que estamos en Radio Clara, Libre Libertaria, en el 104.4 de la frecuencia mermelada. Y que mañana, que es viernes, también, si queréis oír las mismas cosas que decimos hoy, salen igual, ya que nos graban y mañana salen reposición a partir de las 2 y hasta a partir de las 3 o por ahí. Y otro viaje más, venga, que va otro viaje. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Bye. Pues sí, por aquí estamos. La gente que acaba de sonar son una peña que venían desde un sitio que era Coimbra, en Portugal, y se llamaban Gobart. Era una cinta que ya os presentábamos hace bastante tiempo y que estaba compartido con otra gente de Portugal que se llamaban Hard Jazz, que es lo que está sonando ahora mismo de fondo. Como veis, dos grupos pues bastante interesantes que aparecen en esta maqueta, que por aquí que sepamos en Valencia no hay para distribuir. Nos las pasó un colega una vez que estuvimos por tierras de más para arriba. Y son dos gente de eso de Portugal que en el libreto le acompaña un desplegable en la cinta donde están las canciones, que así están en inglés, pero por encima pues se puede ver de qué hablan, que es un rollo pues sobre lo que hay en esta misma sociedad, y hablan de la religión, la televisión, la manipulación, radiación y muchas más cosas que aparecen en sus canciones. Y decir pues que en esta cinta también lo que hemos estado yendo un poquito ahora de hard jazz, ahora os vamos a dejar con Gobart y os dejaremos con algo más porque como están tocando al timbre y tenemos que ir a abrir, pues no se puede hacer todo a la vez. Ya hemos oído un poco más a la gente de Gobart y a ver si la semana que viene os ponemos una canción entera de Hard Jazz, que era lo que ha salido en medio de estas dos cancioncillas y que era súper rayante. La semana que viene nos emplazamos. Ahora nos emplazamos para Barcelona con unos electroduendes. Vamos allá. Como os comentábamos, eran Electroduendes, una gente de Barcelona que hace pues algo así como un mesecillo o algo más, nos llegaba por aquí una maqueta que ha editado y distribuido Intellectual Punks, el local de Barcelona, y también WC Records, que son de Madrid, creo, ¿no? De Madrid, los WC doble estos. Y eso, comentar que esta peñica pues hace la musiquilla esta que os hemos puesto, que lleva también un desplegable donde están todas las letras, que os podéis enterar guay de lo que cuentan, y que si os interesa lleva el precio además marcado de no pagues más de 400 pelas, y está por los sitios de por ahí, por el Carmen, en la Distri Sorol, por ejemplo. Vamos a oír un poco más de esta gente, un poquito más, y ahora empezamos a comentar cosas de Valencia, que hoy, qué sorpresa, hay material escrito de Valencia nuevo por aquí, cosas, ya veréis ya. Mentira, mentira. Si no te dejas ganar, no juegues. Eso es platonismo, idealismo filosófico. Sale el otro diciendo atrocidades por ahí. Vale. ¿Cuánto pagas tú? A eso hay que contestar. Pero ese es su problema, no es el nuestro. Te están engañando. ¿Eh? Te están engañando. ¿Eh? Te están engañando. ¿Cómo? La cuestión de rey, una cosa muy seria. Déjeme entonces pagar menos impuestos. ¿Y tú te lo crees? Los problemas de España son otros. ¿Juegas a hacer que te lo crees? Hablando de Dios a Dios, lo somos, una parte izquierda unida. Yo especialmente uno. En fin, yo a ese le conozco muy bien. Lo que quiere es hibernarte, meterte en la placenta materna. Yo he pasado por esa experiencia personal, no que es mi mujer. ¿Pero qué me cuenta usted? Es verdad, yo no quiero. ¡Tontos! ¡Inútil, cutre! El combate es tremendo. Antigua, calumnia que algo queda. Pues eso es lo que estamos haciendo. Hombre, muy bien, muy bien, muy bien. No podemos seguir así. ¿Es que me ha echado un piropo? No creo. ¿Por qué vamos a pagar tres veces más que en 1982? Hay muchos que se van a quedar frío de la sorpresa. El 56%. Es una pasada. ¿Y la intervención que ha hecho? Ha sido tan bonita y tan simpática. Es verdad. ¿Cómo que no es verdad? ¡Ganaremos! Pero hay que demostrarlo. Hay que hacer el esfuerzo de convencer al amigo y al vecino, al que duda, de ir a votar. ¡A ganar! ¡A ganar y a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! No nos ganan. No nos ganan. No nos gana la derecha. Vayan a votar. Vayan a votar. Pues sí, mucha gente quizás le haya recordado otros tiempos, y es que esto que está sonando tiene la tira de años. Se llaman HHH, que en un disco de hace pero mogollón de años, que se nos alegran aquí los caretos al recordarlo, pues apareció con otro grupo que se llama Vitus Dance, y hoy pues lo hemos puesto un poquillo para recordarlo, también para hacer tiempo, ya que os vamos a empezar a comentar material escrito. Y con lo que vamos es con un boletín de contrainformación que se hace aquí en Valencia y que es el Resposta. Y pues es bastante agradable pues presentaros este material, ya que hace tiempo que por aquí pues no salían un boletín de estos que cogiera pues noticias y cosas que han pasado por esta ciudad de violencia y aquí salen reflejadas. Como decimos, es el Resposta, es el número cero, está escrito en catalán y comentaros pues que en la portada hablan sobre las vilonas, las actividades que hay o bueno, que sigue para adelante este centro social ocupado, también habla de las ETTs y si lo abrimos pues nos encontramos un montón de noticias que han ocurrido por esta ciudad, como la semana contra la prolongación de Blasco Ibáñez, las jornadas anarcopuns, concentraciones y manis contra la OTAN, en fin, cosas que han pasado en estos últimos meses, desde febrero por ahí, y que aquí están reflejados. También viene la programación de Radio Clara, donde aparecemos, por ahí, y nada, es el primer número y dicen que les gustaría seguir para adelante y que para eso molaría que la peña se enrollara y comentara pues noticias o cosas que suceden. Y si os apetece a alguien de por ahí fuera ayudar a esta gente de Resposta que sigan haciendo el boletín, os vamos a dar la dirección. Ir a por un boli, ¿eh? Que ahora os la damos. Y la dirección es el apartado de correos 539, código postal 46.080 de Valencia. Apartado de correos 539, código postal 46.080 de Valencia. Así que ya sabéis, si os apetece, para que siga este proyectillo para adelante, pues eso, el Resposta. Y decir que por garitos y por ahí también creemos que está, además de en la distri, y que lo podréis conseguir poco a poco, ya que lo están empezando a distribuir. Esto que ha sonado es también una novedad, se llama Corrupt y bueno, no es una novedad, es una novedad lo que nos ha llegado, que es esta cinta que la acompaña un fanzine. Se trata de un grupo de Alemania que se llaman Corrupt y la gente que lo ha sacado y que ha fotocopiado y ha traducido las letras al castellano son Hardcore Punk Records. We'll be right back. más refrescando la memoria, hace pues como 3 semanas o 4, un chico de Bremen estaba por aquí, tan, tan, tan, tan, y pasó por el programa y nos presentó más guay a esta gente de Corrupt, ya que les conocía. Lo que no hicimos en aquella ocasión era hablaros del libreto, y os vamos a leer un poco lo que cuenta esta gente de las HAR, de las Hardcore Punk Records, estos, que son una gente de México, que han hecho esto, y en la editorial cuentan lo siguiente. Corrupt, Corrupto, es una banda que ve su origen a principios de los 90, como una respuesta a la decadencia generalizada de la Alemania recién unificada. Sus textos reflejan la siempre viva postura punk, un discurso directo de cuestionamiento a la sociedad de consumo, a sus estúpidas guerras, al nacionalismo, llevado a su extremo en los países occidentales, entre otros temas de la vida cotidiana. Este material contiene 8 rolas del EP de 7 pulgadas, llamado Festefern, festejar duro, más 6 rolas del LP Le Minch, roedor escandinavo que se suicida colectivamente. Suponemos que lo de las rolas sea canciones. La presente edición tiene un doble objetivo. Por un lado, dar a conocer lo que piensan los y las punks de otros lugares, que de una u otra forma se hayan luchando contra el capitalismo dominante. Para ello, te ofrecemos sus letras traducidas al castellano. Por otro lado, los pocos recursos obtenidos en la venta de la cassette nos comprometemos a utilizarlo en beneficio de los diversos proyectos de la escena punk militante y la lucha en general. Por último, quieren enviar un caluroso abrazo a mogollón de gente y así lo hacen. Moviéndonos no por México, pero sí por algo cercano a México, como puede ser Argentina, vamos a ir con una gente que se llaman Eterna Inocencia, y que un chico que hace también el DFK lleva una distribución por aquí cerca en Alchinet. Pues eso, este tío nos ha grabado una maquetilla con bastantes grupos de por ahí, de Venezuela, de Argentina, tal y cual. Y lo que vamos a haceros es poneros a la gente de Eterna Inocencia. Vamos a oír una canción que le llaman Tierra del Sufrimiento y ahora os contamos más cosillas. Suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, su el sufrimiento. Decir también que el chaval este de FK pues ya lleva bastante tiempo haciendo cosillas, y así que sepamos, antes pues hacía un fanzine que se llamaba DFK, luego también ha hecho pues eso, la distri esta, que es también muy curiosa, le llama distri de reciclaje, ya que hay mogollón de cosas como estas que nos ha grabado de Argentina, Venezuela, tal y cual, que él tiene y puede hacer copias, y es eso lo que distribuye, al igual que fotocopia de fanzines, y en fin, que tiene, pero un puñado de material, que ahora os diremos la dirección por si queréis. O más que decirlo, como es un lío, si a alguien le interesa que nos meta un toque al programa, y os lo decimos por debajo y así no agobiamos con direcciones. Y decir también que este tío ha sacado ahora otro fanzine, que también hace cosas de recetas o algo así, ¿no? Nos comentabas, ¿te acuerdas bien? De un recetario vegano. Y bueno, más proyectos que lleva por ahí, que no lo conozco muy bien, a ver si un día nos mete un toque o algo y nos lo cuenta él en directo. ¿Y con qué nos vamos ahora? Con una gente que va a estar por aquí. Vamos casi a meternos ya con convocatorias. Estamos en fechas raras, pero pasan cosas más raras aún. A ver si alguien conoce de ahí fuera lo que suena ahora. Pues eran Fleas and Lies. ¿Que quiénes eran Fleas and Lies? Una gente de Holanda que salieron de la desaparición de un grupo que era muy conocido, que era Murron Attack, el ataque de los tomates, no, de los champiñones asesinos o algo así. Y por si alguien no sabe quiénes son Murronratan, esto es Murronata, que luego fueron Fleas and Lies, pues os decimos que ahora hay gente de estos grupos que aún sobrevive y se llaman PCP. ¿Qué estamos contando tanta historia? Porque PCP tocan mañana aquí en Valencia, esta gente de Holanda. Tocan con otra peña de aquí de Valencia que se llaman The Youth Attitude, que seguro que les conocéis más. Y eso es una de las primeras convocatorias que os vamos a hacer llegar. Así que ahí va la convocatoria. Mañana viernes, que creo que es 9 de abril, a partir de las 10 de la noche, entrada gratuita, y se podrá ver a la gente esta de PCP de Holanda, más a los de Youth Attitude aquí de ahí al lado. en un garito que se llama Intro, que está por la calle Luis Santángel o por ahí, por Ruzafa más o menos, a buscarse la vida. No sabemos muy bien, nos hemos dejado el póster. Esto que ha sonado eran The Youth Attitude, la gente está de Valencia, como habéis oído está grabado de manera muy cutre en su local de ensayo, pero eso, mejor que oigáis algo que no oír nada. De la gente de PCP estos no tenemos nada, os hemos puesto lo del anterior grupo que tenían, a ver si traen algo para acá y podemos conseguirlo y lo ponemos el jueves que viene. Os lo volvemos a recordar que eso, el viernes 9 de abril a partir de las 10 de la noche. Y gratis, y además se nos ha olvidado que se presenta un fanzine que se llama Herida Abierta, pues eso, por un garito que se llama Intro, que está, digamos que por Ruzafa, Cánovas o algo así, por esa zona, pues eso, moveros un poquillo y mañana ahí este concierto. Y ahora pues continuamos con más cosillas por aquí, vamos a ver con qué seguimos. Como nos hemos quedado un poco así en el aire, seguimos con Murron Attack, el grupo anterior de los que tocan este viernes, y a ver si lo recordáis un poquillo, y seguimos con más convocatorias. Victor, oh yeah. Vamos con más convocatorias. Unas convocatorias, pues si te vas de Rule para Barcelona. Porque en el Casal del Nord, que está en el Passeig de la Rambleta sin número y que se puede llegar en muchos buses y muchos metros, en San Adrián van a haber unas jornadas antifascistas, concretamente las segundas. ¡Viva la jornada! Y serán desde el viernes 9 de abril, o sea, de mañana o hoy, si lo estás siguiendo en reposición, y el sábado 10 de abril. Va a haber charlas, debates, pasacalles, bermutacos, comidas populares vegetarianas y veganas, charlas, más charlas, y también varios conciertos. Como está algo lejos, o lo dejamos así en el aire, si alguien este fin de semana le da el punto y se quiere pirar para Barna, que sepa que por San Adrián, en el Casal del Nord, hay 2 días de jornadas antifas, y en los 2 días también hay 2 conciertos. En el primero toca gente como Andanada 7 de Madrid, Cuero de Cuenca, Propaganda por el Hecho, Abel Qué Pasa, Liposomas Patujeto y Electroduendes, que lo habéis oído en el mismo programa de hoy. Y el sábado también hay un montón de grupos como Miseria y Compañía, Sarcasmo, J6, Ideal Antifascista, Cruel Humano y Puaj de Valladolid, que son lo que vamos a oír a continuación, un disco que sacaron hace ya un tiempecillo. Ale. En los 12 años que llevo aquí, no he hecho nada más que llenarme la barriga, aumentar mi vileza y arrancar los diezmos a los campesinos hambrientos. Pero ahora, vos me habéis dado la fuerza para recordar aquello en lo que en otro tiempo creí con toda mi alma, y por ello os doy las gracias. ¿Para recordar que cruelmente saqueabas y quemabas las propiedades de la iglesia? ¡Sí! ¡Para devolvérselas al pueblo, a quien vosotros se las habíais robado anteriormente! Comentar de esta gente de Valladolid, de Puaj, que sacaron este LP, como os decíamos antes, que se llama Bienvenidos a las Delicias del Capitalismo, y que, según nos han contado, acaban de grabar otro, y a ver si dentro de poco no lo pasan y os lo podemos hacer llegar para que sepáis qué cosas se hacen de protesta por Valladolid y música. También nos han llamado y nos han comentado así por encima una convocatoria que hay para el miércoles que viene, día 14, dime que eres 14, a las 8, sobre las 8, 8 y media de la tarde en el Centro Social en Porras. de la calle en Borrás número 4. Hay una charrada coloquio sobre Kurdistán, en el que va a haber una persona del Frente de Kurdistán que va a estar dando la charla. Por si alguien quiere pasarse este miércoles por el Centro Social en Porras, el tema es Frente de Kurdistán. Y hace unas fechas pues se hicieron por aquí unas jornadas anarcopunks, si recordáis. Y dentro de esas jornadas anarcopunks, que tenían mogollón de cosas, una de ellas era un concierto bruto. Y si recordáis más, había un grupo de Madrid que se llamaban Lágrimas y Rabia que iban a venir, pero le metieron un navajazo al cantante, unos nazis, y por esa razón no pudo ser. Parece ser que el chico, y de eso nos alegramos mogollón, pues se ha recuperado y va todo guay. Y van a irse, bueno, van a bajar a tocar por aquí cerca. Y el 23, pues querían venir a Valencia a tocar. Os ponemos a Lágrimas y Rabia, la última maqueta esta que han sacado, El tiempo de las cenizas. Y como se está medio aclarando el sitio, dónde es y todo eso, a ver si la semana que viene ya está más claro y os podemos decir, pues más claro eso, que el 23 de abril estará Lágrimas y Rabia por aquí tocando por Valencia. Las últimas convocatorias que sabemos, y si se nos pasa alguna que puede ser, pues nos metéis un toque si alguien la conoce, son unas jornadas que va a haber sobre, pues, por la serranía, ya que hay, pues, bastante jaleo por ahí. Se llama Jornadas La Realidad de las Minas y empiezan este sábado 10 de abril hasta el domingo 11 de abril. Va a haber una visita a las minas desde el paseo de Andilla, eso será muy prontito, a las 7, bueno, muy prontito. Sí, ¿no? A las 7 de la mañana, muy, muy prontito. Y luego por la tarde habrá una charla coloquio, el protocolo minero a debate. Para acabar ese día, 10 de abril, sábado, como decimos, habrá una fiesta concierto con Apico y Pala, Ajos Fight, Also Starring y sorpresa, pone. Y esto será en el local de la colonia andillana, por ahí, por la Andilla. El domingo continúan estas jornadas y habrá a las 7 una charla. Y más tarde, a las 10:30, habrán unas diapos a la fresca en la plaza de la muralla de Andilla. Si a alguien pues eso le interesa, por aquí tenemos colgado el póster con todas las actividades que hay, y os la podemos decir más claro por debajo del teléfono, ya que está un poco lejos y nos hemos dicho, por ejemplo, hay pues, los invitados que van a las charlas y cosas así, pero en fin, como tenemos aún cosas por aquí que hacer, vamos a continuar rápidamente porque vamos a hablar de fanzines y cosas así. ¿De dónde serían estos? De Francia. ¿De Francia? ¿Y quiénes eran concretamente? Sacer de Mith. Pues eso, la gente está de Sacer de Mith, ha estado sonando una canción mientras hacíamos tiempo pues para lo que os decíamos, hablaros un poco de fanzines, porque hoy ya por aquí os hemos presentado alguno y está aquí pues alguien que ya estuvo aquí en la primera vez que salió el antifanzine, que en aquella época estaba compartido con el Huertacine. Ajá. Y esta vez ha salido solo, es el número... A ver que lo pille, el número 2. Y comentar que ya salió hace un tiempo, ¿no?, este fanzine. Sí, bueno, tampoco hace mucho, en febrero. Concretamente el 26. ¿Y por qué salió concretamente el 26? Se presentó en lo de las jornadas, Anarcopunks, ahí en el salón. Y nada, se puso ahí una mesita con fanzines y nada, poco más. Comentaros eso, que el fanzine este ya salió, pero no habíamos tenido aún oportunidad de pues que viniera aquí el chaval este a hablarnos de él un poco. Y si quieres, pues preséntalo tú. O sea, ya lo presentamos, pero cuenta un poco también lo que lleva, por si alguien no estaba en aquellas épocas oyendo el programa o yo qué sé. Pues salen entrevistas, un par a grupos, bueno, de personas así. Una es Edición, de que es un grupo de música de México, al Tribal Cry, que es un fanzine de una peña de Francia, una entrevista colectiva a un montón de gente sobre muchos temas, a diversa gente, muy diversa. Un artículo sobre el fascismo en Valencia, historias raras por ahí, poesía, no sé, cómic también. Lo que llevan los fanzines estos, ¿no? ¿Qué te iba a decir yo? Por ejemplo, al lado del año 2000, todo internet, ordenadores, ¿y cómo aún siguen saliendo fanzines de estas? Porque saldrán siempre, vamos. Y no sé, tú, por ejemplo, combinas artículos sobre cosas, digamos, sociales o no sé qué, con entrevistas a grupos de música. ¿Tú eso lo ves que tiene que estar junto, separado? Bueno, está claro que... Tiene que estar junto, o sea, para mí, bueno, tiene que estar junto, no, cada uno que haga lo que le dé la gana, pero... O sea, para mí me mola que esté junto. O sea, para mí la música conlleva unas cosas. No es solo música. Pero eso suena raro hoy en día, ¿no? Porque bueno, es lo que te decía, cerca del año 2000 o en el mundo que vivimos, que todo está así un poco extraño, ¿no? Y chalao. Con ya mucho tiempo con fanzines y mucho tiempo así con gente que lleva tiempo haciendo cosas o no sé qué, la música y tal. Llega un momento... Que a mí me sorprende que aún sigan habiendo fanzines por ahí o gente que haga cosas así. Que va, a mí no me sorprende para nada. O sea, pienso que además está habiendo, bueno, está saliendo más fanzines todavía que antes. Uh-huh. O sea, cada vez salen más. De hecho, ahora has traído tú uno nuevo, ¿no? Que viene de Zaragoza o algo así, que ahora después si eso comentamos. Sí, también, por ejemplo, el que se presenta en mañana el concierto de BCP. Uh-huh. Es la herida abierta. Están saliendo bastante por ahí. Eso, comentaros por si alguien quiere eso, que mañana en el concierto que os comentábamos antes, que es gratuito, pues que lo presenta a la gente de Cruda Realidad, este fanzine que ya llevaban tiempo anunciando lo que le iban a sacar, y mañana veremos a ver qué cuentan. ¿Podrías comentarnos, por ejemplo, cosas positivas y negativas que has visto haciendo el fanzine? Porque ya llevas dos números y ya tendrás experiencias, ¿no? En cuanto a la gente, bueno, en verdad es el tercero, porque salió un número cero con el Huerta, después salió otro que era gratis. Y este, pues no sé, punto guay, pues la satisfacción de tenerlo en tus manos y decir, hostia, o de ir recortando y pegando todo el rato las movidas, ¿sabes? Y luego vértelo ahí, ¿sabes? Lo que lo puedes leer ahí, que te cagas. Cuando igual lo has tenido que pasar de una letra ahí súper chunga y... Sí, porque una cosa que pasa mucho en los fanzines es que la gente no se da cuenta del curro que hay detrás, ¿no? Lo pillan y es más fácil criticar y decir, mira aquí esto, no sé qué, que darse cuenta que, ¿no? Yo creo que si también aún hubieran críticas, porque es que la gente no se molesta tampoco en escribirte a meterte una crítica. Ya. Pero bueno, sí que hay peña que te escribe y te dice, hostia, me ha molado tal. Pues tampoco mucha, o sea, ni Dios. Pues, a ver, ¿qué más te podemos comentar de fanzines? Entre esto de que la gente se enrolla con los fanzines o no, ¿luego qué puedes, o qué ves tú, por ejemplo, de la gente? ¿La gente lee fanzines? ¿Tatán? No sé. Sí, la gente lee fanzines, pero pienso que igual llegan siempre a la misma gente, ¿no? Gente que igual directamente también está metida en fanzines o cosas así. O sea, que se mueve más o menos en un... Aunque siempre le llega a todo el mundo, o sea, siempre le puede llegar a todo el mundo, ¿sabes? Cualquiera de repente dice, ¿esto qué es? Y ahí se lo lee. Que tiene que estar, ¿no? Para que haya esa opción, ¿no? De que llegue. Vaya. Eso es lo que molaría, que estuviera, pero por otro lado, no este, sino miles con miles de nombres. Pues pasando a otro fanzine, por ejemplo, ¿te apetece ya comentar algo más? O si quieres comentar algo más del antifanzine, o de decir algo más y... presentas el otro, yo que sé, o seguimos, o si alguien de ahí fuera quiere preguntar algo, pues ya sabe, 391-5721 o el 391-2016, porque Es de noche y es de noche para todo el mundo. Que estamos ya medio cascados. ¿Qué nos cuentas? ¡Qué cosas hace el diablo y qué cosas Dios!